callejón del hambre. Comemos de todo. Bueno, pues seguimos aquí, ahora estamos con Arturo Lledó, con el que tuvimos una relación en el Callejón del Hambre hace tiempo, en el programa que hicimos con Susana Codeso. Nos mandó un tema que se llamaba Las Torres de Pepe, que estaba dedicado a Pepe. No sé si lo hiciste antes de que Pepe desapareciera. De hecho, en el disco el pianista es Pepe Torres. Es el que lo toca. Claro. Y bueno, pues nos lo mandó, lo pusimos en aquel programa, con Susana. Muy bonito. Un tema súper bonito, precioso. Había una pantalla y estaba Pepe tocando. Sí, con su cabeza baja ahí, como siempre. Tremendo. Sí. Enganchado a su piano. Era único. Era único. Y cuando levantaba la cabeza, normalmente ponía unas caras de pícaro, pero podía con ellas. Vamos, se desencajaba. Y a la vez encajaba todo. Una cosa realmente curiosa, ¿eh? Sí. Era un mago. Era un comunicador nato, ¿no? Totalmente. Yo no sé qué relación tuviste tú directa con él. En cuanto a ese disco, pero antes de ese disco se tocaste mucho con él, sí, ¿no? Sí, mira, a Pepe hace muchísimos años, yo me crié en Brasil. Ajá. Yo soy un español que nací aquí y que, pues como mucha gente en los años 60, pues mis padres se fueron a Brasil y me llevaron para allá. Llegué con 11 meses, de los 11 meses a los 25 años viví ahí. Y en el 86 llegué, ahí fue cuando conocí a Pepe. Y bueno, en aquella época me separé, me casé, un año después me separé, de 87, 88, algo así, y siempre me lo encontraba. Él era una persona que siempre, aquello que estás subiendo, ¿no?, intentando recuperar energía con dos hijas separadas, y a veces me lo encontraba y decía, te veo guapo, te veo muy bien. Y era increíble porque me daba un rollo, ¿no?, y ese fue el primer contacto que tuve con él, ¿no? Ajá. Luego, una vez tocando yo mi música, estaba ensayando, él estaba cerca y vino, es que escuché algo. Y ahí empezamos a relacionarnos, ¿no? Él conoció mi música. Pasé por otra época en la que dejé mi grupo un poco de lado, me dediqué más al trabajo musical también, pero más de trabajo. Y muchos años después volví a retomar mi trabajo musical, como compositor. Y ahí fue donde le llamo a Pepe y digo, y fue exactamente así, Pepe, tío, ¿qué pasa? Vamos a tocar, te estoy invitando para un trío. En la época era piano, batería y guitarra. Y guitarra. Española, ¿no? Dijo, venga, vamos, para adelante, venga, vamos. Y fue donde empezó. Dos días después, ocurrió exactamente así. Cojo en casa, hago un sol menor, prum, y digo, ahí va. Y hago otro acorde, prum, y digo, cogí el teléfono inmediatamente, le llamo a Pepe, y digo, Pepe, y él no cogió, le dejé un mensaje. Mira, no recuerdo si dejé un mensaje hablado o le mandé un mensaje, pero que era, estoy pariendo las torres de Pepe. Fue así, te lo juro. Y compuse ese tema que hoy se toca aquí, ¿no? Y que, bueno, él fue mi pianista en esta segunda etapa musical, de retomar mi trabajo musical, que ya hace unos 6, 7 años, él fue el primer pianista que tuve ahora en esta etapa, ¿no? Él tiene su grupo, entonces, claro, ya se hacía cuesta arriba para estar conmigo, entonces entró Diego Ebler, que es quien está hoy también reemplazándolo, un excelente pianista, y era entre los dos, cuando no venía uno, venía otro. ¿No? Y bueno, Pepe, un hermano, hablábamos mucho, incluso una semana antes estuvimos hablando de cosas bastante profundas, ¿no? Bueno. Bueno, pues nada, yo espero que esta noche, esa emoción que canalizas cuando hablas de Pepe, la lleves a esa música. Mira, yo quería mandar un mensaje, sí. Venga. Que sé que Pepe también le gustaría mandar. Yo tuve un problemilla de salud hace un tiempo. Y bueno, yo creo que a las cosas hay que quitar importancia también. No tuve un cáncer y se pasó. Él estuvo conmigo en ese principio también, ¿no? Y justo una semana antes de que se fuera, ¿eh?, estábamos hablando diciendo, joder, Arturo, lo tuyo es que mira, suerte, venga, para adelante, ánimo, porque es que uno nunca se sabe cuándo se va, y él se fue, ¿no? Y entonces, bueno, él se fue por la puerta grande, sin sufrir, y nosotros nos quedamos, hemos superado también esa enfermedad, y el mensaje que quiero dar es que a cualquiera que tenga cualquier tipo de enfermedad así, que luche con todo. Siempre que puedo, tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, porque una vez lo vi, cuando yo estaba en ello, un político diciendo, yo pasé por esto, quiero dar este mensaje, ánimo y fuerza. Y mando en nombre de Pepe, porque sé que lo haría, estoy seguro, porque era un tío con un corazón enorme, muy generoso, y a quien sea que esté pues, con un cáncer o cosa similar, que mira, la enfermedad está en el coco y uno puede ir para adelante y levantar vuelo, y ahí estamos. Bueno, pues después de lo que has dicho, solamente puede sonar eso, las Torres de Pepe. Las Torres de Pepe, para todos. Viene muy despacio, se desata y me domina. Algo dulce, silencioso, que me arrastra y me fascina. Me contiene, se desborda, se complace y me codicia. Se detiene, se hace fuerte, me transforma y me sublima. Si no fuera por el aire que me llega de tu risa, has llegado con la brisa que me amansa y me desboca. A la parte de mi vientre donde mi cuerpo se olvida, a la parte de mi vida donde el cielo ya se toca. Transparente y sabia, tú me das la vida, tú me reconoces, tú me enseñas tanto como lo que escondes. Agua, agua, donde se derrama el alma, llévame en el hueco donde te desarmas, toma mi esperanza, tu mirada es agua. Algo viene desde dentro que derrama tu alegría. Es mi amor quien te conforta y es mi sueño quien te abriga. Me deslizo suavemente a través de lo que siento. guardo el sentimiento, hay un sitio a tu medida. Agua, agua, agua transparente y sabia, tú me das la vida, tú me reconoces, tú me enseñas tanto como lo que escondes. Agua, agua, donde se derrama el alma, llévame en el hueco donde te desarmas, toma mi esperanza, tu mirada es agua. Llévame en el hueco donde te desarmas, toma mi esperanza, tu mirada es agua. Para Pepe, que tocó muchas veces esta canción. Estamos con Isabel Montero, seguimos en los camerinos del Teatro Lara, sigue sonando los ruidos de la gente que pasa, de los músicos, los técnicos y las pruebas de sonido. Y bueno, pues estamos con Isabel Montero y queremos hablar de Pepe Torres. ¿Qué relación tuviste con Pepe Torres? Pues mira, yo tuve la relación de... fue músico mío después del dúo con Paco Ortega. Hice mi carrera en solitario y él era uno de los músicos de directo, ¿no? Tocaba en mi banda. Luego estuvimos mucho tiempo que no hicimos nada juntos y hace cuestión de 3 años volvimos a hacer una especie de dúo y ya todo, digamos, mucho más sobrio, prescindiendo de la banda y haciendo un dueto, ¿no? O sea, ¿y qué tipo de temas tocabais? Eran mis temas, ¿no? Ajá. Sí, él me acompañaba magistralmente. Era el fantástico acompañante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ese pianista que todas las cantantes deseáis, ¿no? Que os lleva, sí, porque... y al mismo propone y al mismo tiempo escucha. Exactamente. Humilde cuando hay que ser humilde y cuando había que salir y aportar un brillo, sobresalir o fuerza, él estaba ahí ayudando siempre. O sea, que él era un artista, no solo era un músico, yo creo que él era artista. Una cosa que me sorprende mucho de todas las personas con las que he hablado, a las que él acompañaba, era que Pepe era una especie de colchón sobre el que ir hacia no donde fuera la canción, que no se sabe dónde iba a llegar. Sí, además a él le gustaba mucho, en algunos momentos, dejarse llevar por el absoluto presente. Es decir, muchas veces incluso había momentos en los que yo decía, Pepe, esto tenemos que marcarlo bien, vamos a definir esto. Ah, déjate llevar, vamos a ver qué pasa, tú déjate llevar. Y digo, bueno, venga, vamos allá, a ver qué pasa. Porque efectivamente son las cosas del directo. Claro. El disco ya está hecho, es absolutamente cerrado, es algo de alguna manera muerto, porque ya no puedes modificar, pero el directo se prestaba a eso muchísimo. Yo siempre le decía que su música era muchísimo más que lo que había en sus discos. Sí. Porque él cuando hacía discos, los hacía de una forma era muy crítico con lo que oía. Sí. Decía esto no, esto sí, esto lo reformaba, esto lo tocaba, muy perfeccionista. Pero cuando llegaba el directo, le daba exactamente igual. Igual, exactamente. Abría su música y se ponía a volar, a donde llegara. Para mí el detalle más increíble fue un día viéndole en el Junco. De repente pasó por delante Nalaya Brown, que estaba viendo el concierto, y le dijo, no sigáis que me estoy meando. y se fue al bate y mientras tanto le agarró y se puso a tocar tito tirorito tiro tito tirorito tiro tirorito y estuvo tocando eso hasta que volvió la Laia Brown del bate y le dijo ya podéis seguir, ¿no? Sí, él tenía una capacidad para vivir el presente, que en definitiva es eso, para improvisar y ya está, vivir la música tal como muy vivo. Claro, era un tío... acompañando a alguien es algo muy valioso. Por si no es un pianista cerrado que ya sabes que aquí vas a meter tu nota, aquí vas a entrar tú. Sí, aquí. Sí. Con él se podía jugar mucho. Y si de pronto un día a lo mejor yo variaba algo y en vez de hacer un estribillo una vez o quería improvisar, pues él también me seguía. ¿Sabes? Sabías que iba a estar ahí. Sabía que iba a estar ahí. Pues muchas gracias por estar en el Callejón del Hambre. Y nada, queremos disfrutar mucho. Thank you. La cervecería con B de Burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en La Cervecería, junto a la Plaza de Navalcarnero. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. ¿Esto se oye? Sí. Bueno, yo quería contar también mi propia historia, ¿no? Porque dos días antes del suceso recibí una llamada de José Luis Torres y me dijo: Eugenio, perdóname que no te haya llamado porque he estado muy liado. Habíamos quedado en hacer un concierto en breve y te voy a ver pasado mañana. Pasado mañana recibí un mensaje en el que me contaban la noticia y lo tuve que leer 500 veces para creérmelo. Y luego llamé a un montón de amigos para que me lo confirmaran. Bueno, quería que lo supierais también, ¿no? Yo que me dedico a programar salas, conciertos, festivales, uno de los problemas que nos planteaba Pepe siempre es Pepe Torres Trío. ¿Y ahí qué ponemos? ¿Pop? ¿Jazz? Porque siempre se pone un poquito, ¿no? Flamenco, cante, no sé qué. Pues no sé, ¿qué hará esta vez Pepe, no? Ponemos Latin Jazz, Flamenco Jazz, Jazz Fusión. Bueno, así de versátil era Pepe, ¿no? Y se paseó siempre por todas las músicas, entre otras las músicas de Latinoamérica. Por eso tenemos hoy dos buenas amigas también que colaboraron con Pepe desde Cuba, las Meji. Una por una las conté, fueron 10 lágrimas, 10 lágrimas que derramé por ti. Cuando supe que te ibas de mi vida y dejabas sangrando a mi pobre alma herida. Una por una yo traté que no brotara, pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año de soledad, que serán 10 años que pasarás sin mi amor. Una por una yo traté que no brotara, pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año soledad, que serán 10 años que pasarás sin mi amor. Gracias. Gracias a Pepe. A ti. Bueno, seguimos aquí en el Teatro Lara. Estamos, seguimos en los prolegómenos de lo que va a ser el concierto presentación inacabado del disco de Pepe Torres. Y estamos con Abdón Alcaraz, que viene de pegarse 400 kilómetros tranquilamente solamente para llegar a aquel concierto y tocarse un tema. Y tocar un tema dedicado a Pepe. ¿Ese tema de dónde salió? Ese tema sale pues bueno, a raíz de la trágica desaparición de Pepe. A mí me pilló de camino, además estaba justo, venía de Tenerife en aquella, uh-huh. Cuando fue el año pasado, en enero. Sí. y fue justo después de las Navidades, pues yo iba para Tenerife, estaba viviendo en Tenerife, y entonces me pilló justo en el avión, o sea, en el aeropuerto me pilló. Me enteré de la noticia por la mañana que me envió Eugenio, y bueno, pues no me pude quedar, porque además tenía que ir a Tenerife y no tenía más remedio, estaba allí, y bueno, me quedé con la espina de venir, aún así pensaba anular el vuelo, pero bueno, pues la JR, que es el bajista, me dijo, que José Ramón Avellán me dijo, no es necesario, bueno, aquí está la gente muy triste, hay un mogollón de personas y sí. Sinceramente lo que menos hace falta es que venga más gente triste, quiere decir que bueno, estamos aquí los que tenemos que estar, sigue con tu rumbo y se quedó pendiente el homenaje, dije bueno, ya haremos algo y pues, se quedó en eso, claro. Y bueno, pues los músicos pues tenemos esas cosas. Yo con Pepe tuve la suerte de compartir con él la discográfica Exit Records, sí, con David Lara. Él me lo presentó en 2005 y la verdad es que lo conocí, fueron 4 años nada más. Tres años realmente. Pero bueno, pues compartimos muchas cosas, sobre todo consejos, y a él le gustaba mucho, a mí me iba a todos. Bueno, a Pepe, aparte de tocar su música y cualquier otra música, le gustaba muchísimo hablar de música. Efectivamente. O sea, que consejos que tengo suyo para aburrir, y además que bueno, ya te digo que había una amistad intensa porque incidíamos en muchos aspectos, ¿no? Yo también hago flamenco jazz y aparte soy un toque también clásico, y entonces pues nos gustaba mutuamente la... ¿Y cómo te salió ese tema que le dedicaste a Pepe? Pues no sé. ¿Te pusiste? Yo estaba jodido y me salió con una letra. Es la mejor declaración, estaba jodido y estaba jodido. Y me acordé de Pepe y entonces pues me acordé también de los temas suyos y pues bueno, fue saliendo. También le he querido dar un toquecito que asemeja su forma de tocar, ¿no? Efectivamente, sí. No copiar, pero sí hay algunas pinceladas que suenan un poquito, coño, parece que estás escalado, decía él, ¿no? Y el tema se llama Como Torres, y tenía una letra, lo que pasa es que, bueno, la letra la he descartado, no por nada, sino porque, sinceramente, la música, él hacía música, tiene algún tema con letra, pero básicamente era pianista. Yo soy pianista y voy a tocar solo, y la letra tampoco es una letra muy alegre, la verdad. Entonces, sinceramente, bueno, creo que con la música va bien. Es un homenaje a Pepe y poner el granito de arena, que es lo que yo quería hacer, y quitarme esa espina de no haber podido estar en ese momento. Y bueno, imagino que si está en algún lado, pues con mi corazón va para arriba, va. Si va hasta arriba, si está abajo, ya nos veremos. Ya. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Thank you. Bueno, pues estamos terminando las entrevistas aquí en el Teatro Lara. Estamos hablando con Carita Bolonska, con una persona con la que hablamos cuando murió Pepe Torres, sí, en el programa que hicimos a la semana, semana y media, sí, que ha tenido muchísima relación con Pepe Torres, sí, que era su pianista, pero era más que tu pianista, ¿no? Sí, era muy, vamos, amigo y una persona casi del alma, por decir, porque solíamos decir eso, que éramos como primos o un hermano, hermana del alma, no sé, porque sentíamos eso, teníamos tantas cosas en común que era sorprendente muchas veces que nos entendíamos. Más allá de lo que era la música, ¿no? Sí, y en la música también, claro. En la música muchísimo. Muchas veces en la música, tocando, cantando con él, surgía mucha magia, muchas cosas sin hablar, ¿no? Sin que estuvieran imprevistos. Claro, sin que estuvieran predeterminadas, ¿no? Claro, porque había una conexión especial. Yo tengo que decirte una cosa, yo he pinchado mucho en el Callejón del Hambre, he pinchado mucho en la sesión que hicisteis para Televisión Española, en la que está Pepe Torres tocando, sí, en directo, sí, y tengo que decirte y reconocerte que he pinchado más eso que el disco tuyo. ¿Ah, sí? Porque me gusta tanto, porque ese directo tiene tanta vida, está, sí, tan vivo con ese piano. Con es ese... un buen reflejo de lo que era cantar con él. Uh-huh. Casi siempre teníamos, porque él era así, era una persona muy viva, ¿no? Uh-huh. Muy viva y muy... muy energético, muy sensible a la vez, emocional, entonces se emocionaba mucho y sobre todo a mí me completaba sí, en directo, ¿no? Porque yo igual, yo he aprendido mucho de él, sí, en el directo, porque él es muy, era muy suelto, sí, entonces yo también... Yo quizás antes era un poco más reservada. Más tímida, ¿no? Sí, un poco más reservada, no hablaba mucho. Y yo creo que con él me empecé a soltar más. Uh-huh. La última vez que hablé contigo, me decías que una frase que me impresionó mucho, que decías, ¿y ahora con quién voy a cantar yo? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Iba a tocar el piano en mi...? Todavía no tengo pianista. ¿Todavía no tienes pianista? No. ¿Un año después? Voy tocando yo el piano. Ajá. Eso fue lo que me dijiste, que ibas a tocar que pueda, y después pues los temas que prefiero no tocar el piano, no hay piano, hay guitarra, pero funciona muy bien también. ¿Mm? Es una reunión de amigos que quería a Pepe y sobre todo y a su música. Muy bien, muchas gracias, Carita. Gracias a ti. Esa tiene que ser Susana, seguro. ¿Cuántos conciertos no has venido a acompañarnos? A mí y a Pepe, a dúo. Ninguno. Unos cuantos. Es que Susana es... Yo quiero decir algo porque creo que... Susana era una parte de esta gran familia... de amigos y músicos y siempre, o sea, venías a tomar algunas clases conmigo, así que nos conocimos a través de Pepe también y siempre ha estado ahí, sí, y tendrías que cantar algo porque tiene una voz impresionante, tiene una voz que no necesita micrófono ni nada. Y como lo ves. Con el primer tema de mi disco, que se llama In Your Eyes, y la música es de Pepe. La letra es mía, pero bueno, todavía me acuerdo del día cuando me llamó y me dijo, Carita, tengo un tema que es que necesito que hagas la letra, pero ya. Así de prisa corriendo como a veces pasa. Entonces me fui a su casa y sacamos la letra y así se quedó. I see sunshine in the night. I see future in the past. Just one look in your eyes. Can't deny. Something moves me deep inside, like a breeze caressing my heart, that I just can't deny. It feels familiar, yet it's new. So how can it be just another romance? When we're together, my whole world makes sense in your eyes. I see my newborn child, so I cry. The tears I cry, gracias a Pepe por esa música tan bonita. Bueno, yo he venido de Mataró y entonces no me dio tiempo a ensayar nada. No me sirvió en la letra. No debería hacer. Debería haber tocado la primera. Si quieres, yo canto una canción a capela, que tengo un morro que me lo piso. Porque no sé si me voy a acordar de la letra. ¿Una jota? Bueno, voy a cantar, efectivamente, una canción que no me sale especialmente bien. Todas las cantantes tenemos una para estas ocasiones. Pero, no sé, me conecta con algún sitio. Y la conocéis todos, es una canción muy bonita. Bueno. Somewhere over the rainbow skies are blue, there's a land that I hear opens in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why, do you know why can't I? Someday I'll wish upon the stars and wake up where the clouds are far behind me, where travels melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why, don't know why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Te quiero. Muchas gracias. Quiero decir una cosa más. O tenías novia tú, o tenía novio yo. Te quiero, Pepe, y estás en mi vida y estarás siempre aquí. En el callejón del hambre, comemos de todo. Bueno, son preciosos, sí, estos camerinos. Sí, un clásico. Esto es la bombonerita, la bombonerita del centro de Madrid de muchos años. Muy bonito, muy bonito. Un teatro precioso para una cosa preciosa, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que va a pasar aquí esta noche con Pepe Torres. Ya lo creo. Bueno, hay que decir que estamos hablando con Alicia Araque, sí, con la que hemos hecho muchas cosas en el Callejón del Hambre. Hablamos sí. de Pepe, nos mandó música, pero ahora la tenemos de frente, así. ¿No? Directamente en frente. Y esta noche vas a cantar. ¿Lo vas a lanzar? Pues sí, me llamó Paco y me dijo, tienes que hacer algo, mira a ver qué se te ocurre, y por supuesto dije que sea la primera. Me costó encontrar la canción un poquito, ¿sí? Porque claro, sí, no sabía si hacer un tema de Pepe directamente o si buscar algo que hiciéramos juntos. Al final lo he encontrado. ¿Ah, sí? ¿Y qué has encontrado? Sí. Pues recuerdo que conocí a Pepe como hacia el 93 o así, 94, y surgió la posibilidad de tocar juntos. Y desde el primer momento fue como un punto de flechazo musical, ¿sabes? Como que a la perfección era como bailar juntos, a la perfección sabíamos la dinámica, el fraseo, el ritmo, lo que venía, ¿no? Sin mirarnos siquiera, era como que la música nos decía las cosas. O sea, un flechazo musical que a partir de ahí nos hizo trabajar juntos luego mucho tiempo. Ajá. Y en este repertorio, de que te digo, del año 93, buscando temas que no fueran los típicos de Montas, pues que buscas del día, ¿no? Que son ahí. Me acuerdo que vi una película que me sobrecogió, El color púrpura. ¿Recuerda la peli? Con la banda sonora de Quincy Jones y demás. ¿Y os enganchasteis con el Sister? Por supuesto, no podía ser otro tema. Y aparte que en aquella época no había de dónde sacarlo. Me recorrí todos ahí los discos de segunda mano a ver si encontraba una cintita, que era más baratito. Y encontré la cintita. Y claro, sacando ahí los acordecitos, la letrita, repite, repite, porque claro, no había internet y eso ahora es una herramienta de trabajo bárbara. Pero entonces había que sacar la letra a huevo. Totalmente. Sí, sí. Y fue como mágico, o sea, fue un tema como que siempre, en cualquier sitio, cualquier fiesta, cualquier evento que nos invitaran era, venga, el sistema. Y cada día era de una manera, ¿sabes? Eso es lo bueno. Lo bueno, es como que la canción te conduce si te dejas. Claro. Y con Pepe siempre te dejabas. Siempre. Enganchabas y... Siempre. Sí, fíjate, o sea, es como... Sabía sacar, acompañarte y sacar. Yo con él aprendí a eso, como a liberarte. Uh-huh. A dejarte llevar donde la canción quisiera llevarte. Uh-huh. Y a cerrar los ojos y confiar. Y eso de la mano, porque solo pillar mi voz... Y sin embargo, pasa, ¿eh? Era muy crítico. Sí. Sin embargo, luego siempre te decía... Sí. A ver... Bueno, no, un hombre con un gran criterio musical, pero que va, y sobre todo con sonrisa, con buen humor, con un criterio muy bueno, pero buen humor, y ajá, así es como debiéramos expresarnos siempre, ¿no? Bueno, así es como debería ser esta noche también, ¿no? Yo creo que sí, bastante. Que debería ser seguro. Con buen humor, con sonrisa y sonrisa, con muy buena sí, música. Imprescindible. Mira, yo cuando pienso en Pepe, pienso en dos conceptos, gran, o sea, música, con mayúsculas, y buen humor. Y esa mezcla, o sea, qué mejor estela dejar de tu vida que eso. O sea, para mí, inmejorable. Desde luego. Así que mira, ojalá todos dejemos algo así de bonito. Desde luego. Sí, sí, y deseando escuchar el disco nuevo, ¿verdad? Que más vale 5 joyitas sí, que 20 petardos. Evidentemente. Muy bien. Bueno, Alicia, pues espero que esta noche disfrutes muchísimo abajo del escenario y encima, cantando y escuchando, tanto como vamos a hacer nosotros. ¿Sabes? Sí. Qué alegría que estéis aquí, de verdad, sois unos incondicionales sí. Y es un gusto hablar con vosotros, siempre tenéis ahí la paciencia, el tesón. Ahí está. En fin, que se agradece también vuestra... Somos hambrientos. ...vuestra aportación. Y buena música. Venga, muchas gracias. Venga, alimentarse ahí bien, Bueno, a estas alturas a nadie le cabe la menor duda de que Pepe Torres, además de saber elegir las voces, sabía elegir las mujeres. Las mujeres de Pepe, efectivamente. Alicia, sube. Alicia... Ya os lo contaba, que es que hay que buscarlos por ahí. Pues aquí tenemos a Alicia Araque. Para ti el micro. Con todas las células y más allá. Bueno, ¿estamos todas? Bueno, no se ve nada desde aquí. Ay, mi madre. Bueno, yo tuve la inmensa fortuna de empezar a cantar jazz de la manita de Pepe Torres a dúo. ¡Wow! Y ahora, ¡qué fortuna! ¡Qué fortuna! Tocar con él era una delicia. Era tener ahí a alguien que te está empujando, te está manteniendo, te hace subir y tocar ahí casi el cielo, soltar y sacar lo que lleves dentro. No ser correcto, da igual, todo está bien si sale de lo más profundo, ¿no? Y pues eso. Aprendí muchísimo con él, ese swing, ese fraseo, ese tempo. Y de aquella primera época que corría el año 94, un primer repertorio, buscamos, pues eso, lo típico, el Real Book y tal, queríamos algo más, sobre todo yo. Y me acuerdo que vi por aquella época El color púrpura y dije, wow. ¡Qué peliculón! Eso es, y qué temazo, y quién, ¿y dónde encuentro yo eso en el año 94 que no había internet? ¿Y qué hice? Pues ahí irme a Discos Manzana, que era muy baratito, a ver si de segunda mano encontraba la banda sonora de Mr. Quincy Jones. Y la encontré. Y la saqué ahí buscando con la orejilla. Dios mío, ¿qué dice? Porque encima es slang de ese very American. Y bueno, lo sacamos. Y gracias a Toño Miguel, que hoy me ha rehecho un poco la partitura. Tenía una original de Pepe que tengo en algún... Me ha costado un horror volver a cantar este tema, porque este tema era Pepe y en cualquier lugar, gracias, cualquier fiesta, cualquier momento era... Nos hacemos un Sister y él, venga. Thank you. another. I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing, but sing out the blues. Oh, sister, have I got those for you? I'm something, and I hope you think that you are something too. I've been up that lonesome road, and I've seen a lot of sounds going down. Oh, trust me, no long love's gonna wrap me around. Yeah. So let me tell you something, sister. Remember. Take out a fire. Muchas gracias, gracias a todos por venir. Y vamos a tocar una canción compuesta por Pepe, que es cantada, cantada por un... por, está en tono de chico. Y ese chico hoy va a ser un amigo de muchos años, que se llama Miguel Morant. Y queremos invitar a todas las... ¡No te vayas! A todas las chicas que han participado, porque tienen unos coros. Entonces vamos a intentar reproducir lo que Pepe había compuesto. Este tema se llama Por esa sonrisa. Faltan chicas. Este tema es inédito. Lo que va a pasar hoy aquí lo componen todas estas personas que están subiendo. O sea que todos somos parte de esto hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por venir. Por esa sonrisa. Ah, también recordaros que ha habido otro amigo de Pepe que ha tocado su maravilloso piano con nosotros, que es Moisés Sánchez, al principio del concierto. Otro amigo de Jorge, Jorge Pardo. Jorge Pardo no canta, pero es un gran compañero, un gran amante de la música de Pepe y, bueno, no hay que decir nada más. Y otro señor músico y amigo, persona maravillosa, que es Javier Sánchez, ha tocado la guitarra. Un aplauso para Javier. No digo nada más. Buenas noches, gracias por venir. Solo tengo que decir una cosa. Pepe, por fin canto tu tema, que tantas veces me has pedido. Y has dicho, ¿cuándo coño vas a cantar este tema? Ya estoy aquí, para ti. Su email todavía sigo teniéndolo. pepetor@yahoo.es. No lo he borrado. Por esa one more time. Oh, oh. Ella viene a consolarte. Ella viene a consolarte. Ella viene a consolarte. Dale una, dale una, dale una oportunidad. Ella viene a consolarte. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. ¿Qué más se puede añadir a todo esto que hemos escuchado en estas dos horas de programa especial? Pues solamente dar las gracias al Teatro Lara, a Paco Ortega, a Eugenio Grumeta, a Valentín Iturat por pasarnos el vídeo con el que hemos sacado el sonido de la primera parte, y a todos vosotros por tener la paciencia de esperar todo este tiempo para encontrarnos con esta música de Pepe Torres, y también la paciencia de atravesar la barrera del sonido, porque algunas de las grabaciones no son realmente muy buenas técnicamente, y encontrar los sonidos, la emoción, lo importante, lo que está detrás, lo que se dice. Este programa está dedicado, como no podía ser de otra manera, a José Luis Torres, vivo y presente entre nosotros.